dependiente de la Universidad Nacional de Misiones. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio radial de la CTA. Un espacio que se llama... La Hora del 14 Bis. El dúo dinámico del sindicalismo misionero acá compartiendo la mañana con ustedes. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de CTA Misiones. Perdón, CTA Posada. Ya estoy ascendiendo antes. No, le estás aceptando el piso a Coqui Duarte. Sí. Y también Ricardo Emilio Barcini, secretario general de CTA. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, lindo día hoy. Lindo, caluroso. Hoy arrancamos tempranito por el calor. ¿Hoy estuviste chofer de taxi? Anduvimos ahí acompañando un poco la movida esta que se está haciendo desde la marcha esta que hacen a Loreto los fieles de la ley católica, ¿no? Impresionante realmente. Ahí me tocó ver un poco ese tema. Porque tengo mi compañera de pieza ahí que... Tenés una... Ana de la renovación carismática. Tu señora es renovadora. Renovadora carismática. Bien, Ricardo, tenemos noticias breves para lo que va a ser la semana. Breves e importantes, ¿no? Se venía perfilando desde hace un tiempo esta parte la necesidad de hacerle notar al gobierno nacional y provincial que las cosas no están del todo bien, ¿no? Que hay necesidades que deben ser escuchadas, que hay necesidades que deben ser cubiertas. Y bueno, en función de esto, después de la emblemática conformación del frente de la Federación Nacional Educativa de la Central de Trabajadores de la Argentina, la conducción nacional de la central definió un paro nacional para el día martes 20. Y en consonancia con esto, muchas de las entidades de base de la central, casi todas, definieron acompañar la medida de fuerza. Y bueno, se están sumando los compañeros de la CCC, la corriente clasista y combativa, los compañeros de Barrio de Pie, los compañeros de la Federación Agraria. En Misiones, el Frente Gremial Docente convocó también al paro en el marco de la Central de los Trabajadores de Argentina. Compromiso con las Bases adhiere a la medida de fuerza como integrante de la central, la línea Alfredo Bravo como integrante del Frente Gremial. O sea que esto creo que va a ser importante y acá vuelvo a reiterar, como lo dije en muchas oportunidades, no se trata de generar movimientos desestabilizadores ni cosa que se le parezca, sino que generar la posibilidad de pensar y discutir ideas, ¿no? Cosa que no estamos viendo en el ánimo del gobierno nacional ni provincial, y es necesario que con adultez, con sensatez, con humildad, nos sentemos a discutir la problemática de la gente, la problemática que es nuestra problemática y que nos cruza a todos los trabajadores, y que es necesario que quienes tienen el poder de determinar las políticas activas de la provincia tomen nota y lleven adelante las correcciones que sean necesarias. Y yo creo que corregir los rumbos de la política es un signo de adultez política justamente y un signo de que el gobierno está en el rumbo que corresponde. Y hablando de políticas, políticas educativas, también hay noticias para lo que resta del mes. En este mes de noviembre van a haber elecciones en el Consejo General de Educación y en Junta de Clasificación y Disciplina. Exactamente, el día 29 de este mes, la docencia toda de Misiones va a estar en la oportunidad de elegir a los representantes docentes para el Consejo General de Educación y la Junta de Clasificación y Disciplina, órgano que tiene nada más ni nada menos que la responsabilidad de velar por la historia profesional de cada uno de los compañeros, ¿no? Sí. Así que es importante lo que se va a elegir. Y bueno, en ese sentido tenemos invitados que van a hablar sobre este tema. Así es, el programa del día de hoy girará en torno a ese tema principalmente y para eso invitamos a compañeros, trabajadores que participan con una lista, la lista verde en este caso, número 33, que van a participar de esta contienda, de este espacio de lucha, si se quiere. Está con nosotros la señora Mabel Barberó. Buenos días, señora. Buenos días a todos. Actual vocal en el Consejo General de Educación. Actual vocal. Vocalía de... Vocalía de Hacienda, le corresponde la representación docente de secundaria. Así que vamos a tener noticias de primera mano. De lo que está pasando. De lo que está pasando y de lo que... Un balance por ahí de lo que fue la gestión en estos últimos tiempos, ¿no? Está también con usted la señora... Elena Torres. Ajá. Elena Torres, que es candidata. Es candidata a vocal de junta y es la directora actual del Bapaisé de Posadas. Buenos días, señora Elena. Buenos días. Gracias por levantarse temprano un día domingo, que no es nada fácil, ¿eh? Sí, Ricardo, y... A no quejarse. Y a no... Bueno, tenemos que hacer la aclaración también que teníamos... Estamos esperando la llegada de compañeros de el MPL. Ajá. Que habían anunciado su... venida al piso para charlar también sobre este mismo tema. Y volvemos a reiterar, Ernesto, por favor, que como lo hemos hecho en otros programas anteriores, todas las listas que están participando en esta contienda electoral tienen abiertas las puertas, ¿no es cierto?, en este programa, que es justamente el programa que respeta los derechos y la hora del 14 de diciembre. Y bien aclara la señora Elena que son cuatro listas las que están exactamente participando. Exactamente, cuatro listas de secundaria, tres listas en primaria. Ustedes son la tercera lista que nos está visitando el programa, así que... Nos faltaría que aparezcan o se comuniquen los compañeros que están en la lista de del Fretemis, así que a esos compañeros la puerta está abierta. Y es bueno explicar que el programa de hoy, que está dedicado a las elecciones de Junta y Consejo, no es solo un programa dedicado a los docentes, sino que a la comunidad educativa en general. Correcto. Porque desde el Consejo y desde el Consejo especialmente es donde... se determinan las políticas educativas que se van a llevar adelante y que afectan o benefician, si se quiere, a tanto alumnos como a padres. Así que para todos abierto el programa. Si quieren, están abiertas las líneas de comunicación. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376, que es la característica de Posadas, y el celular es 154-81-2669. O a la línea fija de la radio, 4430-342. Repito, 4430-342. Y ahí estaríamos integrándote a esta mesa de... A esta mesa, amigos, ¿no? A esta mesa de trabajo donde vamos a discutir políticas educativas. Así es. Ricardo, y antes de ir al tema musical, te tengo que hacer una noticia triste. ¿Mm? Murió Miliki. ¿Te acordás de Miliki? El de Gaby Fofó. O vos no era nacido todavía cuando... No, sí. Gaby Fofó, Miliki. Y Miliquito una vez hubo. Murió Miliki, así que... una persona que trajo mucha alegría a niños de mi generación alguna vez y de quienes guardamos un buen recuerdo. Bueno, son personas que uno lamenta que se vayan, pero que dejaron es mucho. Es parte de la vida, ¿no? Es parte de la vida volver al origen. Entonces, bueno, lo importante es pasar y dejar huella, ¿no? Bien. De alguna manera, Miliki dejó la huella en cada uno de nosotros. Sí, por supuesto. Entonces vamos a un tema musical, hacemos un sencillo homenaje a Miliki con el tema musical y ya vamos de lleno a la entrevista con la señora Barberó y la señora Elena Torres. Elena Torres. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Otro país, otra ciudad. Pasen a ver el circo. Es magistral, sensacional. Pasen a ver el circo. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Pasen a ver el circo. Otro país, otra ciudad. Pasen a ver el circo. Es magistral, sensacional. Pasen a ver el circo. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, que alegraba siempre el corazón. Bien, continuamos en la hora del 14B. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, 0376-154-81-2669. 4430-342, el número fijo de la línea de la radio. Así que esperamos tu llamado. Y ya se comunicó con nosotros Fausto Saldívar, que manda un abrazo grande a todos los presentes. Y, por supuesto, deja su opinión con respecto al gobierno, que dice que últimamente está tomando decisiones en forma arbitraria y la educación está cada vez peor. Bien. Maestro de escuela él, así que... Maestro de escuela... Por ahí con conocimiento de causa... En doble turno, si no me equivoco, está Fausto. Sí, correcto. Así que... Pues sé que cuando empezó la música de Gaby Fofo y Miriki, pensé que iba a ser la gallina turuleca. Es uh-huh. Así que... Buenísima. Emblemática. Hasta hoy la seguimos utilizando en las escuelas con los chicos. No, y elegí esta, ¿sabes por qué? Porque justamente viene a colación con lo que estamos hablando nosotros desde nuestra agrupación y de nuestro espacio sindical. Hicimos muchas denuncias con respecto a diferentes gestiones o diferentes acciones que llevó adelante el Consejo, y muchas veces nuestros propios compañeros dijeron que el Consejo es un circo o el Consejo es... un desastre con respecto a muchas decisiones que se tomaron. Así que por eso aprovechamos que está usted, que llevó adelante una gestión ahí, que muchas veces fue la única voz en discordancia, o ¿dije bien? Sí, disidencia. en disidencia con respecto a las decisiones que se tomaron ahí, ¿no? Es así, bueno, buenos días. Nosotros somos de una lista, la lista verde, uh-huh. Que vamos a participar en las elecciones docentes del 29 de noviembre. Yo ya voy por la reelección, es cierto, Ernesto, yo ya soy vocal de Hacienda. Ahora, si me preguntás qué balance puedo hacer en esta gestión, fue una gestión dura, una gestión difícil, pero creo que en parte habré hecho aciertos, habré tenido aciertos y errores, uh-huh. Como todo. Si bien yo ya venía con una experiencia de conocimiento del manejo administrativo por haber estado 4 años antes en esa vocalía, eso me permitió a mí adquirir experiencia. Tanto la Junta como el Consejo, porque no sé si alguno sabe y lo comente, yo trabajé 8 años en la Junta de Clasificación y Disciplina, valoraba, era una empleada administrativa más, sí, pero era diferente la valoración, porque se hacía en forma manuable, uh-huh. Teníamos que tener nuestra maquinita, nuestra calculadora, la planilla. Y a mí me tocó, que fue una experiencia porque aprendí muchísimo, valorar todas las técnicas. las 15 técnicas que en ese momento existían en la provincia. Entonces eso me dio el manejo, el conocimiento, porque era estudiar reglamentos del CONET en su momento, porque ahí se produce después en el 94 la transferencia de las escuelas nacionales a la provincia. Sí, digo, era una responsabilidad mayor. Era una responsabilidad importante, porque cuando iba el docente porque quería hacer un reclamo ante la Junta por algún tema de valoración, la que tenía que salir a explicar y a solucionar el problema era la encargada de la valoración, que para las técnicas y las monotécnicas, en ese momento había dos, era yo. Las IEAS también me tocó en su momento valorar. Bueno, pero fue una experiencia buena. Hoy por hoy está todo informatizado, es diferente. Dada la tecnología también, ¿no es cierto? La educación fue avanzando. Creo que se facilitó mucho el tan complejo la valoración. Pero bueno, habrá todavía que corregir algunas cosas, porque seguramente siempre todos los años cuando sale el padrón, tanto provisorio como definitivo, todavía tenemos algunos inconvenientes. Pero bueno, pero se avanzó mucho. Sí. También es importante la función del vocal, si bien está informatizado, pero la función del seguimiento, del acompañamiento y de la verificación de que los puntajes estén correctos, también sigue siendo de los vocales, claro, del presidente del consejo. Hay definiciones que las tiene que dar la persona, no la máquina. No la máquina. Hay cosas que la máquina no va a reemplazar jamás al ser humano, ¿no es cierto? Nosotros lo que teníamos era solamente la capacidad de trabajo del ser humano. No teníamos máquina, era solamente la máquina común, claro, la computadora común para poder cargar y la calculadora. En cuanto al Consejo de Educación, bueno, como ustedes decían, este año, por ejemplo, nosotros desde diciembre del nivel medio no teníamos vocal de consejo. La señora Ninosca de Simone de Montiel, que por muchos años fue vocal de secundaria, se ha jubilado, quedando el lugar vacante. Y pasó medio año cuando recién el Poder Ejecutivo, en agosto, designó a los dos vocales que faltaban para completar el cuerpo colegiado. Sí, porque hay que aclarar, acá hacemos un paréntesis, claro, sobre cómo debe funcionar, no sé, cómo es el cuerpo colegiado del Consejo de Educación. Consta de un presidente y dos vocales políticos designados por el Poder Ejecutivo. Y los otros dos espacios corresponden a los representantes docentes, uno para el nivel primario y otro para el nivel medio y superior. Los que son electos por el voto. Los que son electos por el voto de los docentes, y es el que nosotros ahora estamos disputando, compitiendo, participando. Eso me gusta más. A mí me gusta más el término participar, porque somos todos colegas y el tema de competir por ahí es más agresivo. Me parece que la participación es importante. Correcto. Porque esos espacios nos pertenecen. Este año hemos pasado la mitad del año sin los representantes políticos, y eso ha repercutido en la conformación del cuerpo colegiado. Y digo, ahí había una situación inédita, si se quiere, que en la que los trabajadores tenían mayoría numérica en ese cuerpo colegiado. Estaban 2-1. O sea, dos representantes docentes y el presidente. Y el presidente, que es el representante político. Exactamente. Ahora, ¿hubo determinaciones, decisiones, resoluciones que salieron, y me consta porque las he visto, solamente con la firma del presidente y del secretario general del consejo, ¿no? Bueno, las resoluciones son firmadas solamente por el presidente y el secretario general. La participación, el trabajo previo, el plan de labor, a la emisión de una resolución, según nuestro sistema que tendría que ser lo ideal, tenemos que participar todos, el cuerpo colegiado. Ahora, yo reconozco como vocal de consejo representante docente que en muchas oportunidades se han tomado decisiones unilaterales, sobre todo, bueno, este año con la nueva gestión del contador Zafrán al comienzo, por ejemplo, en las licencias especiales, con goce y sin goce de haberes, donde la medida fue una medida drástica, una medida general, donde se han dejado sin efecto todas, los que estaban enfermos, los que estaban por jubilarse, los que por otros motivos habían... En muchos casos pagó inocente por pecado. Exactamente, pero yo creo que llegamos a esa... Teníamos licencias especiales también en el sentido de que eran sindicales. También las sindicales. Y después se fueron reviendo algunas, porque realmente había casos que ameritaban su tratamiento nuevamente, porque se encontraban enfermos con alguna patología importante, y donde ya habían agotado la licencia 44, y esa gente realmente no podía volver al aula. Pero sí, en ese interín se habían tomado medidas donde nosotros no participamos. Yo personalmente lo digo y me hago cargo de lo que estoy diciendo. ¿Pero qué grado de validez tiene eso, Mabel? Y bueno, eso tendríamos que analizarlo legalmente, ¿no es cierto? Si bien salió con la firma del presidente y del secretario general en su momento, ¿no es cierto? Pero en muchos casos, yo tengo una nota que envié al presidente en su momento solicitando primero que gestione ante el Poder Ejecutivo la designación de los otros vocales para que tengamos un cuerpo colegiado como corresponde, dada la necesidad de trabajar en forma como lo establece nuestra Carta Magna. Y además de manifestarle mi disconformidad con algunas medidas que se estaba tomando y, por ejemplo, le puse como ejemplo, porque era el tema más candente en su momento, era el tema de las licencias especiales con goce de haberes y sin goce de haberes, porque había muchos docentes afectados y había gente que realmente nosotros veíamos que no estaban en condiciones de poder ir al aula. Y también los débitos laborales. Claro, los débitos laborales es una decisión política. Eso nosotros, si bien fue una medida que lo tomó el contador Safrán con acuerdo, ¿no es cierto?, del Poder Ejecutivo, fue una medida que todo el mundo, o sea, que ustedes mismos como gremio solicitaban, ¿no es cierto?, porque hubo ya más de 100 débitos laborales en distintas, más de 1000 débitos laborales en distintas entidades escolares, y también existían débitos fuera del Consejo General de Educación y del Ministerio, afectando ya de alguna manera al sistema. Hay que aclarar que el débito laboral es una figura nueva del Estatuto Docente, ya que se había suprimido ciertos artículos del Estatuto Docente para... Toda esa figura proceso. Que nosotros tenemos de hace muchos años, que ahora terminó de llamarse débito, que antes era autorización a prestar servicio, afectaciones, ninguna de ellas está en el estatuto. Es la manera de sacar al docente del aula y ponerlo en alguna otra función, en la escuela, en algún organismo público, ¿no es cierto? Y eso produce que haya un suplente en su lugar, en su reemplazo, que en algunos casos se justifican, sí. Me parece bien. Nosotros, por ejemplo, Por ahí lo que nosotros decimos es que... Generalmente estas figuras aparecen por necesidad real y ¿cuál concreta. ¿Cuál es la necesidad en el Consejo, por ejemplo? El problema después es cuando se aprovechan de esta yo ventanita creo que abierta. Hubo abusos. Y empiezan los abusos. Ahora, esto sucede también en la Junta, Elena. El tema de la afectación de personal docente para hacer tareas administrativas, ¿no? Sucede en el Consejo también. Claro, yo te aclaro algo, Ricardo. ¿Por qué en el Consejo y en Junta se llegó a esta situación? Porque hace más de 20 años que en el Consejo General de Educación no se nombra a personal administrativo. Justamente, iba a ese punto. Ese, ¿no?, es el problema, es decir, puntual. Si nosotros necesitamos, para que el Consejo General de Educación funcione, o para que la Junta funcione, una cantidad determinada de personal, ¿no es cierto?, que necesitamos que ese personal se especialice, se tecnifique, ¿no es cierto?, se haga profesional en lo que está haciendo. Sin embargo, no sé cuál es la justificación fáctica de que esto no suceda así, ¿no es cierto?, cuando el presupuesto se está afectando el doble o el triple, ¿no es cierto?, si tuviéramos el personal afectado que corresponde. Es decir, ¿es una caja de acomodo político realmente? Eso es lo que nos preguntamos. Sí, nosotros siempre, lo que estamos viendo hace por mi experiencia en el Consejo, muchísimo tiempo que no se designa. ¿Y qué está pasando? Se han jubilado algunos, si bien no muchos, algunos están con licencia. Yo estoy hablando del personal administrativo y está totalmente, se resiente el trabajo. Entonces, ante esa necesidad, que puede ser político, no sé cuál es el motivo exacto por el cual no designan a administrativos, porque si designan a personal administrativo no habría falta tener gente con débito laboral, docentes, tanto en Junta como en Consejo. En la Junta de Clasificación, en el nivel medio, hay muy pocos administrativos. Una necesidad real tener docentes. Me había costa, por eso lo digo. Y acá hay que hacer una aclaración también. Visto que no se designaron personal administrativo hace muchos años, lo que sí están haciendo es crear horas cátedras. Eso es una gestión que viene desde el... Y lo voy a decir, desde el presidente Molina, cuando estaba él, cuando los administrativos solicitaron unos varios paros, manifestaciones, reclamos salariales, ante la imposibilidad de poder otorgarles algún aumento, una recategorización, porque realmente gente que tiene más de 30 años y tiene categoría entre 15 y 17 y algunos 12. Entonces, ante esa situación de emergencia de no poder solucionarle a los administrativos, se surgió la idea de poder otorgarles horas a los administrativos para de alguna manera paliar su situación económica. Y que les vino bien. Al administrativo le vino bien, ¿no es cierto? Porque pudo tener algún dinerillo más en su bolsillo. Y lo que dije hace un momento, que estas cuestiones surgen por una necesidad real y concreta. Fue una necesidad. Y después viene el abuso. O sea, después ya no se crearon directamente más cargos administrativos, sino que se crearon. Y no se crearon más. Entonces vemos personal administrativo con 35, 40 horas cátedra. No, más de 21 horas no pueden tener, Ernesto. Pueden tener solamente el cargo administrativo y 21 horas. No, pero a mí me consta que hay personas que tienen, yo personalmente hice un desplazamiento a una persona con 36 horas cátedra. Pero no tenía un cargo administrativo. Yo le pregunto, por ejemplo, al personal, a la persona a cargo de esta sección, y me dice, él es administrativo y tiene 35 horas cátedra. Claro, ahí es diferente la situación. De 40, claro, ahí sin, fue sin cargo administrativo. Afectaban, creaban las horas. Y le afectaron al docente en tareas administrativas. No, y no es docente. No es docente. Aclaremos. Sí. Ahí está la señora Elena. Bueno, tengo retirado algo para acá. Yo tengo otra óptica. Yo trabajo en la gestión de una escuela. Uh-huh. Hace casi 20 años soy directora del BAPAIC. Y mi óptica es totalmente distinta. Porque yo veo que esta oxigenación hacía falta al sistema. Sí. Hacía falta una limpieza, porque realmente cada escuela tenía un 30% de sus docentes fuera del sistema, ¿cierto? O con cambios de tareas, o con comisiones, débito. ¿No es cierto? Con débito. Entonces, todo eso afecta al sistema, ¿sí? O sea que para mí está bueno lo que se hizo, ¿no es cierto? Para. Y a mí pero también, Elena, ojo, decís otra óptima. Sí. Yo también comparto eso. No, está bien. Pero, o sea, que cada uno esté sentado en su silla, en su lugar, para ver, ¿no es cierto?, desde ahí, determinar a quién le corresponde o no le corresponde esa licencia especial y todo lo demás. Sí, correcto. ¿No? Compartimos esa óptima. Sí, creo. En eso compartimos. O sea, que, de hecho, esto surgió a raíz de un reclamo de la lucha docente, una denuncia concreta. Esto surge porque hubo también abusos. Cuando nosotros llegamos a medidas drásticas como ustedes hicieron, ustedes fueron grandes reclamadores, uh-huh, denunciaron todas las actividades que hicieron, y bueno, de algo sirvió, porque llegamos a un punto el año pasado que ya era imposible continuar ese sistema, y soy parte del consejo y lo digo, ya había que poner un límite, porque ya nos habíamos extralimitado. Éramos denunciólogos, nos dijo alguna vez la diputada Leder, que seríamos solo para eso. Pero bueno, denunciábamos cosas reales, no eran cosas que se nos ocurrían. Por ejemplo, cuando fue aquella titularización en el 2008, la ley decía hasta vacantes 2008. Y cuando detectamos los primeros casos de vacantes 2009, 2010, que empezaron a titularizarse, empezamos a denunciar. Nos ganamos la bronca por ahí de algunos colegas que se beneficiaban con eso, pero se ve que eso servía por ahí para. Ahora, Elena decía que hay necesidades que deben ser cubiertas, ¿no es cierto? Yo estoy de acuerdo con eso, que hay necesidades que deben ser cubiertas. Vos, Elena, como directora de un colegio o de una escuela, sabés que dentro de las escuelas hay necesidades que deben ser cubiertas. Y que el directivo hoy en día, además de ser asistente social, enfermero, peluquero, cualquier cosa, psicólogo, ¿no es cierto? Tiene que dirigir ese establecimiento. Yo creo que acá lo que hace falta, y creo que es una de las cuestiones que el Consejo General de Educación tiene que tomarse el trabajo y el tiempo y la decisión política de hacerlo, es revisar el sistema educativo. ¿Sí? Es decir, cómo estamos en nuestro sistema educativo. Yo me acuerdo que hace aproximadamente 20 años yo hice una propuesta de reforma del sistema educativo donde necesariamente debían tomarse de definiciones políticas importantes en cuanto a la afectación presupuestal y todo lo demás, porque no podemos seguir poniendo la cabeza del directivo en la picota, ¿no es cierto?, cargándolo de responsabilidades que no le corresponden, ¿sí?, cargándolo de una tarea administrativa ¿sí? Que supera ampliamente la tarea pedagógica. Entonces, hoy en día hablamos de calidad educativa y la primera cuestión que debería tener calidad es la figura del directivo de la escuela. ¿Sí? En esa oportunidad, hace 20 años atrás, yo ya hablaba de llevar la carrera docente primaria, por ejemplo, a 5 años. Yo ya hablaba de que aparezca en las escuelas la figura del director administrativo y del director pedagógico. Pero esas decisiones las debe tomar necesariamente o las debe impulsar necesariamente el Consejo General de Educación. Y tampoco aparecen, ¿no es cierto? Como también se proponía que la carrera docente no terminase en una supervisión. La carrera docente, no sé qué opinan ustedes, tendría que terminar en la presidencia del Consejo General de Educación, ¿no? Electo por el voto de los compañeros. Es decir, hay una serie de cosas que, si no se toman las decisiones políticas, esto que seguimos discutiendo van a seguir siendo parches y no se van a solucionar las cuestiones de fondo, ¿no? Sí. Ricardo, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de música y seguimos con la charla? Bien, con la compañera, vamos a organizarnos y después seguimos. De misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Todo el mundo juega aquí en el Circo Beach. Circo Beach, Circo Beach. Rayos y culebras en el Circo Beach. Casi todos tendrán un instante su touch de gloria. Llegaremos en Jeep, llegaremos a la ciudad. No me gusta cantar, yo me muero con Gina Rowlands. Y los monos están devastando este. Rayos y culebras en el Circo Beach. misterio de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Y los monos están devastando este lugar. Llegaremos en jeep, llegaremos a la ciudad. Con el tema que se vote y todo el más. Bien, estamos en la hora del 14 ahí. Ricardo se comió un sapo. Hablando de circo. Mónica, no me haga eso. Seguimos con la temática del circo y el pachacito de hoy, Ricardo Emilio Barcini. Qué se puso colorado y todo. Me dio cosa. Bien, seguimos. Pero vamos a ir con lo que dije entonces. Seguimos al aire con la hora del 14 de día, el programa La CTA. Están invitados hoy, están compartiendo con nosotros el espacio, la señora Mabel Barberó y la señora Elena Torres. Candidatos por la lista número 33. Lista verde. Y teníamos una comunicación directa, la señora Barberó habló en directo con Amelia Grilli, que es candidata a otra lista, y ella dejó su opinión. No sé si nos quiere comentar que... Sí, hablé con la señora Amelia. Bueno, primero yo quiero decir que yo llegué como candidata, como vocal de consejo, por un acuerdo con el Fretemis en su momento, que es el mismo que se presenta ahora en las elecciones, porque integramos en la lista muchos docentes de distintas agrupaciones políticas. Yo no soy de la UDPM, no soy afiliada a la UDPM, porque muchos creen que sí lo soy, no lo soy, tampoco menos soy de ADOMIS, porque al no ser afiliada no puedo ser de alguna agrupación interna, pero accedimos a un acuerdo y hemos llegado al Consejo. La señora Amelia me pregunta, una de las primeras preguntas es el tema jubilatorio. Nosotros en nuestra propuesta tenemos el seguimiento a la modificación o al más que modificación, porque la ley existe, sino a la aplicación de la movilidad jubilatoria. Nuestra realidad hoy es que el docente se jubila, si llega a los 37 años de servicio, con el 82%, 82%, que no es móvil. Eso era lo que yo quería. El tema no es móvil. Y ustedes, yo sé que están luchando. Hay que modificar una ley para poder cumplir con el famoso movilidad, porque nuestros jubilados, dado la inflación, se congela el sueldo. Yo soy hija de maestra jubilada con un cargo de maestra y con un cargo administrativo y gana 2.100 pesos. O sea, sabemos que es una realidad. La señora pregunta, ¿qué hicimos? Se hizo muchas presentaciones, se ha solicitado. Esto es una decisión política del gobierno, del Poder Ejecutivo, del gobierno de la provincia de Misiones. Que quede claro que nosotros en el Consejo y en la Junta somos minoría. Podemos acompañar, podemos hacer muchas cosas, muchas acciones. Pero no depende de nosotros la decisión, es una decisión política. Sabemos, conocemos la realidad. Hemos ya la mitad de la provincia ya hemos recorrido, y nosotros desde nuestra lista, ¿qué proponemos? Hay tantas acciones que cada, me parece que esto es un pedido a gritos de todos los docentes de la provincia y más allá de qué lista pertenecemos. Ahora, ¿nosotros qué hacemos? Ya hemos pedido, ustedes también lo han hecho, hace 8 o 10 años que estamos con este tema y no solucionamos. Nosotros pedimos o proponemos desde nuestra lista que cada unidad escolar, a través de un petitorio y de firmas, nada más, porque el resto ya, ellos ya lo tienen, ya lo conocen el tema. Yo creo que el IPS y el Poder Ejecutivo sabe qué está pasando con lo de ser, tiene conocimiento. Acá falta una voluntad política de mejorar la situación del jubilado. Y no solamente docente. Estamos viviendo la problemática de los docentes, de los jubilados de la policía, de otras instituciones. Entonces, nosotros concretamente pedimos que cada institución escolar haga una nota solicitando esta modificación solamente con firmas. Somos 10.000 docentes en secundaria y casi 20.000, entre 18 y 20.000 en primaria. Creo que tenemos la fuerza suficiente si nos unimos más allá de diferencias partidarias o gremiales y poder llegar al Poder Ejecutivo para que puedan sancionar de una buena vez y modificar la situación del jubilado. Estamos en concordancia con lo que nosotros venimos pregonando. Esa es nuestra posición y lo hemos explicado a lo largo y ancho de la provincia de nuestra recorrida. Se trata lisa y llanamente de recuperar un derecho que fue conculcado por una decisión política del gobierno de la provincia, de eliminar la movilidad automática y llevar a un sistema de una doble actualización anual, ¿sí? Que siempre es insuficiente en relación a los haberes de los activos, ¿no? Y encima no y se da tampoco. Además tenemos porque que si hacer se da dos veces al año, no. Algo de movilidad va a haber, no se da. Pero ese también tenemos que hacer notar que otra de las cosas que tenemos que recuperar es la autonomía y la autarquía del Instituto de Previsión Social para que nuestros aportes, ese 25% de nuestro salario, ese cuarto de nuestro salario diferido, vaya al lugar que tiene que ir, ¿no? Claro, porque le descuentan al docente. No podemos seguir aceptando el discurso oficial de decir que no alcanzan los fondos cuando en realidad la caja docente es superavitaria, ¿no? Si se aportaran todos los fondos que corresponden, que nosotros hacemos los aportes más las contribuciones del patrón, tendríamos una caja superavitaria. Además, el docente se lo descuenta a los 37, los 40 años, los 35 años de servicio, le descuentan eso que tiene que ser directamente para su jubilación. Una cosita más, una otra cosita que preguntó la señora Amelia, que quiero que no contestarle. Ella me cuestiona el tema de los en junta, ¿por qué se abrían los legajos con títulos secundarios o no docentes? Sí. Yo le explicaba a ella que el estatuto del docente establece tres tipos de títulos, ¿no es cierto? El supletorio, el habilitante y el docente. Es cierto, por mucho tiempo se podría abrir el legajo con un título secundario o un título terciario, no docente. Y volvemos a lo mismo, que es una cuestión, era una cuestión de necesidad cuando no había docente suficiente. Claro, pero hoy hasta si nosotros, hoy se ve falencia de que no hay suficientes docentes para cubrir. Mira, áreas no sé, como química. Mira, Ernesto, yo ya ahora, hoy en el 2012, creo que ya tenemos docentes en todas las asignaturas. Etapa. Yo creo que sí. Ya decir no hay docente, me parece que hay en todos lados. Por ahí puede ser en el área de química, en algunas especialidades. Ahora, hay algunas cuestiones que se están dando también en la Junta ahora, Mabel, y te lo comento, Elena, por si en algún momento vas a la Junta. Me han consultado personas que se recibieron, tuvieron la decisión personal de estudiar, pasados los 40 años se reciben, y van a la Junta y no le quieren abrir el legajo. Y el estatuto no dice eso. El estatuto dice que no te vas a poder titularizar, pero en ningún momento te prohíbe o puede ir en contra de lo que es el artículo 14 de la Constitución, de decir la libertad de trabajar y de elegir dónde vas a trabajar, ¿no? Es decir, está en la facultad de la Junta definir quién abre el legajo y quién no abre el legajo. Si yo voy ahora, a los 59 años de edad, con un título docente... No te abre. ¿Por qué razón? No abre porque pusieron el límite, está puesto dentro de las reglamentaciones. Pero, que después de los 40 años no se abre el legajo. Eso no dice el estatuto. Pero hay una reglamentación que así lo establece. Pero el estatuto, eso va en contra de la libertad de trabajo y de la libertad de enseñar. Sí. Y aprender. Bueno, pero digo, sí. Estas son cuestiones que se deciden claro. De forma colegiada. Para eso claro, pero eso desde que antes que yo entrara hace 4 años, eso ya es una normativa muy vieja, Ernesto, el tema de los 40 años. Y pero el estatuto dice que para titularizarte a los 40 años, 45. Sí, vos podés seguir, entrar a los 59 años, supongo. No, no permiten abrir, ¿no? Y ser interino toda la vida hasta que te muera. Bueno, y la problemática que tenemos es que en los institutos de formación docente o en la carrera preceptor no le informan eso a los alumnos. Mm. Entonces, a mí me tocó porque yo daba clase en el. Y tenía una alumna que tenía ya en su momento, cuando estaba en primer año, 45 años. Bueno, eso es una cosa. Se recibió de preceptora y no pudo ingresar al sistema. Llegó un mensajito de texto, dice: saludos, Ernesto, los estoy escuchando. A la señora Mabel, cariños y éxitos en estas elecciones. Gabriela, una compañera. Gabriela. Maestra de Candelaria. Gracias, Gabriela. A quien le mandamos un saludo enorme, que sé que está en la dulce espera. Ah, en la sí, de sí, casa, sí, sí, así, bueno. Se comunicó también nuevamente Fausto Saldívar. Para retarme, le digo, ¿eh? Me retó mal. Porque yo dije que tenía doble turno y en realidad me dice él que no tiene doble turno. Y nunca quiso, esto me lo aclaró muy bien y me pidió que lo dijera al aire, nunca quiso aceptar un doble turno mientras haya colega que le falte trabajo. No, y eso dice todo de Fausto. Sí, es muy noble de su parte, pero por otra parte, yo soy uno que afirmo y sostengo que el maestro de grado especialmente no debería trabajar doble turno o no debería verse bueno, la necesidad. Para tener una, sí, es cierto. No si está bien remunerado. Si estuviese bien remunerado un cargo y nada más. Pero por otro tiene lado, que preparar, tiene que descansar, tiene que y planificar. Y por otro lado el tema de la salud mental y la salud física mismo que se resiente con sí, un doble turno. Yo conozco maestra con doble turno. O el profesor con 42 horas. Profesor con 42 horas, 5 escuelas. Donde no se puede apropiar de la institución, no se puede llegar a encariñar con ni una institución, pues le va a tener que fallar la otra. Y ese es otro de los temas que tendríamos para plantear a todos los compañeros que hoy se postulan tanto para el Consejo como para la Junta, ¿no es cierto? El tema de la salud laboral. ¿Sí? Hoy tenemos baches enormes. Pero hay un. ¿No es cierto? Debe pasar como directora que te dan una licencia a un docente de 4 días, ¿no es cierto? Y te mataron un curso por 4 días, ¿no es cierto? Y hablamos después de calidad educativa. A comienzo de año fue ese el grave problema. ¿Cierto? Daban las licencias una semana, no se podía cubrir, y los chicos fuera de la escuela, en el patio, y los chicos sueltos, 40, 50 alumnos sueltos, sabés que es para generar problemas y grandes problemas. Hoy lo que son responsabilidad del directivo, sí, encima. Hoy lo que nos toca a nosotros es un segmento totalmente distinto por el tema de la inclusión. Sabemos que hay 50% de alumnos de la escuela secundaria que están fuera del sistema. Entonces, la orden, ¿no es cierto?, es tratar de llegar a por lo menos un 70, 80%, llenar las escuelas. Se llena, por el tema de la asignación universal, los primeros días, ¿sí? Tal es así que van, se inscriben, llegan, la mamá le lleva, le inscribe, pero después otra vez los chicos no quieren estar dentro de las escuelas. Entonces, la directiva hoy para todo el país es que la escuela secundaria se llene, que se llegue por lo menos un 70, 75% de inscripciones de toda esa cantidad de alumnos que están fuera del sistema. Entonces, nos toca, en ese marco, nos toca atender un segmento de la población en la inclusión que es totalmente distinto. Entonces los profesores tienen que estar preparados y no están preparados para recibir a los chicos tan inquietos, ¿no es cierto?, que vienen. Tal es así que vienen distintos grupos de distintos barrios, ya empieza la pelea en el barrio, en el colectivo, llegan a la escuela y el docente, hay docente que te dice, yo en este primero no trabajo. ¿Cierto? Porque justo se da de que los últimos que se inscriben son los más revoltosos. Entonces los docentes, hay veces de que te dicen directamente, empiezan a sacar, en cuanto a la salud laboral, ¿no?, empiezan a sacar licencia porque no se bancan estar en los cursos donde los alumnos son tan revoltosos. Claro, ¡ojo! La tarea social sobrepasa la tarea pedagógica. Sí, ojo, que si te pones a escucharle a los alumnos, tienen señores dramas. Sí, y esos señores dramas saben los preceptores. Y el docente se carga con esos problemas y después su propia salud, la que se reciente. Digo, sí. Esa es una de las cosas que tendríamos que empezar a discutir nosotros los docentes, que hay una decisión política tomada a nivel nacional que es la de levantar las estadísticas. Sí, sí. O sea, disminuir el nivel de repitencia, sí, levantar los niveles de asistencia a las escuelas, más allá de ¿a qué costo, no? Claro, sin preocuparse por las cuestiones de fondo, ¿no es cierto?, que son las problemáticas sociales, las problemáticas de los mismos chicos. Digo, estas cosas deberían empezar a discutirse en todos los ámbitos, tanto en el consejo, como en los sindicatos, como en la misma reunión, en la sala de profesores. Pero la educación secundaria es obligatoria y no la cumplen. Los padres tendrían que mandar a los chicos a la escuela secundaria, así como lo hicieron con la ley 1420 y se llenaron las escuelas primarias, ¿no es cierto? Uh-huh. Y ahora estamos ya hace más de 7 años de que la educación secundaria es obligatoria y no van, no llegan. Demasiados chicos fuera del sistema. La realidad y la necesidad de eso es otra. Sí, ella, ¿no? la parte hoy laboral. Hoy tenemos los chicos que... yo te digo, sí, porque yo vivo en... vivo la realidad de hace más de 20 años en una escuela de un barrio que, gracias a Dios, tuvo cierta evolución en el ascenso social vertical, uh-huh, ¿no es cierto? No solamente en la movilidad horizontal, sino en la movilidad vertical. Y hoy tenemos otras expectativas con ese barrio, pero porque es un trabajo de casi 20 años que venimos haciendo, ¿no? Hoy estamos educando a los hijos de nuestros exalumnos, ¿sí? O sea que pudimos sembrar de alguna manera, ¿no es cierto?, alguna semilla en cuanto a que no podemos vivir, y discúlpenme la expresión, pero es absolutamente gráfica, ¿sí? No podemos vivir toda la vida colgado de la teta del Estado, ¿sí? Ellos tienen que entender que hay otras posibilidades, que hay otras necesidades, que hay otra forma de vivir, que otra sociedad es posible, ¿cierto? Y eso se da en tanto y en cuanto tenemos educación y tenemos trabajo y tenemos garantizado por parte del Estado lo que el Estado debe garantizar, ¿no? Y en ese sentido, Mabel, quería consultarte, ya esto ya escapa un poco a la presentación de la lista, ¿no? Pero la problemática que presentaba Elena, de estos chicos que van y después se pierden, y en el VAPA debe pasar eso seguramente. Claro, porque es una escuela de adultos, entonces ahí la problemática es más fuerte. Ese tema de la creación indiscriminada de escuela de adultos, ¿no? Es decir, tenés un núcleo educativo y alrededor de ese núcleo educativo se crearon las escuelas de adultos. Yo fui una de las que manifesté, dije basta de creación de escuelas. Pero esto se da mucho más en el nivel primario que en el nivel secundario. Si bien este último año es como que también hubo muchas creaciones en el nivel medio, las escuelas de adultos han proliferado su número y cantidad en las escuelas primarias. Que en algunos casos y en algunos lugares se justificaba y en otros no. Una de las medidas más importantes. Volvemos a lo mismo, surge la raíz de una necesidad. Empieza el abuso. Es así, porque en muchas escuelas se necesitaba, claro, pero después, claro, a lo mejor necesitaban 2 o 3 maestros y se nombraron 10. Uh-huh. Entonces 3 trabajaban o 4 y el resto no. Pero ayer veíamos en el diario, Mabel, una escuela que cobraron los maestros durante 2 años y nunca tuvieron alumnos, ¿no? No sé si leíste en el diario de ayer, en uno de los diarios de tirada provincial. Sí, ejemplo, no lo leí. Una escuela que funcionó, entre comillas, durante 2 años, inclusive cobrando zona con el 80% de los docentes y nunca dieron clase, ¿no? ¿En qué lugar? No lo leí. No sé. Mira, lo tengo al archivo por ahí, no sé si está no en internet. En la primera edición de ayer está. Ahora vamos a leer. Y en el nivel medio también. Nosotros estuvimos recorriendo las escuelas y nos llamaba la atención. Escuelas muy grandes, muy bonitas, edificios nuevos, y no tantos alumnos. Hemos verificado in situ que no hay tantos alumnos. Pero digo, y alrededor funcionando otras escuelas, otros CEP, ¿no es cierto?, nocturnos o con algún o medio turno, donde también la matrícula no es tan importante. El caso problemático, y con esto cierro, es el CEP número 1. El CEP número 1 ya sirve. El CEP número 1, que se vio despoblado de alumnos por la cantidad de escuelas nocturnas que le facilitan, entre comillas, ¿no es cierto?, cada vez le hacen más fácil para que El gol número 8, por ejemplo, de Villa Cabello, yo fui en su momento directora de ese colegio en el 2001, fui interventora, eran 1.300 alumnos el día que asumí en esa escuela, 1.300 alumnos en 3 turnos. 1.500. Hoy esa escuela tiene 600 o 500 alumnos. Me descontaban los directivos que se debe también a la cantidad de escuelas que se encuentran a su alrededor y que por ahí, como dice Ricardo... La situación concreta es que a un alumno, si le exigen mucho de una escuela, se borra ahí, se va a otra. Pero la exigencia también pasa, Ernesto, por el docente. Me parece que si somos docentes... en un CEP o en un polivalente o en un EPET, las exigencias parte también de parte nuestra como docente. Sí, pero digo, hay una realidad que viven los docentes que es... no quieren que se ver despoblada su escuela y se ven una encrucijada, o le aprieto al alumno o me quedo sin alumno. Si le exijo mucho, me quedo sin alumnos y me cierran la sección y me quedo sin trabajo. Entonces hago soy más un poco más flexible. Más flexible, voy entonces, llevando. Esas políticas que se implementan desde la conducción de la educación provincial deben ser revisadas necesariamente, ¿no es cierto? Y esas prácticas que deben llevar adelante, yo creo que van a ser elegidos y van a hacer la representación. No crea que nosotros eso no lo charlamos, ¿eh? Ojo, me parece que nosotros lo hablamos. Yo fui siempre crítica y traté de separarme un poco de la gestión general del Consejo, porque hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo. No significa que yo soy obsecuente y lo voy a negar totalmente, como dice la señora Grilli. No soy obsecuente, jamás fui obsecuente a la autoridad del Consejo. No me gusta el término que ella utiliza, porque yo jamás la agredí personalmente ni profesionalmente, y no voy a aceptar de parte de ella tampoco ningún tipo de agravio. Yo lo demostré en muchas oportunidades, cuando ustedes mismos fueron a hacer reclamos, que había momentos que la única que estaba en el consejo era yo, y si yo me quería ir también me iba. Esa era una decisión personal, porque todos sabían que ustedes iban a hacer reclamos, que iban a ir al consejo y que iban a subir al piso. Sí, yo tenía la decisión de irme, como hicieron todos, sabiendo que ustedes venían, y siempre me quedé. O sea, no era temerosa de recibirlo, porque tampoco era yo la responsable de todas las calamidades que denunciaban. Entonces yo tenía la cara como para poder enfrentarlo y hablar con ustedes. Y hay una conclusión a la que nosotros arribamos en estos últimos años, que es cierto que este gobierno nacional y provincial le ha dedicado mucho dinero al presupuesto educativo. Entonces, 6,5 del PMI. A la conclusión que nosotros arribamos es que, como hay mucha guita dando vuelta en el Consejo, entonces ese es un coto de casa, es un lugar para acomodar gente. Ya en cámara no entra más gente, en otro lugar no entra más gente. Entonces empezaron a acomodar gente que no era docente, que por ahí pegó carteles o arrimó gente a una campaña, y entraron. A nosotros nos contra, tenemos denuncias concretas de personas que confesaron o dijeron en algún momento: yo trabajé para fulano y tal, entonces como en salud no había más lugar, me dieron acá en educación. Entraron los MEP, entraron los administrativos, entraron con horas cátedra. Y bueno, ante una necesidad, ¿no es cierto?, también de los MEP, por ejemplo, es solamente el maestro de enseñanza práctica para la escuela técnica. Supuestamente, ¿no es cierto? Vos después se desvirtuó y los MEP están incorporados en las escuelas comunes. Ajá, cosa que no corresponde. Y no correspondería porque son maestros de escuelas de Para escuelas técnicas. Encima ni siquiera son maestros de enseñanza práctica, o sea, son concretamente, y bueno, son gente todo, que laburaron en la campaña. Nuestro, por eso vuelvo a repetir, nuestro estatuto, hay cosas que son sabias, hay otras que hay que modificarlas. Yo creo que es un estatuto que hace falta revisar. Sí, pero digo, el espíritu del estatuto, el espíritu es bueno, sí, porque sí, fue concebido. Es de avanzada pensando en cuándo se gestó, ¿no? Fue concebido con un espíritu de equidad y de justicia, ¿no es cierto? Ahora, dejó muchas brechas, por ahí muchos... Las transformaciones cosas descubiertas que no comprenden. Pero eso tiene que ir revisando. Vos fijaste, Elena, que nosotros hemos estado en este lugar y en realidad no era nuestra práctica entrar en la discusión con el invitado. Sí, sino hoy nos tocó la fibra como docente. Hemos explicitado en este programa, en este tiempo, una serie incontable de problemáticas que hacen al sistema educativo. ¿Sí? Y todavía no logramos sentarnos a la mesa del Consejo a discutir esta. Eso creo que logra. Un temita que a mí personalmente me interesa. El tema de las titularizaciones irregulares que se realizaron en algún momento, de gente que no es docente en áreas específicas, y que el contador Zafarán en algún momento, o varias veces a los medios, dijo que iba a revisar caso por caso y si comprobaba que las titularizaciones eran ilegales, iban a ser revocadas. ¿Se está tratando esos temas? Se está tratando. Hubo casos, y el suyo es uno de ellos, ¿no es cierto?, donde el contador Zafarán dejó sin efecto la titularización cuando no tenía título docente, y luego se produjo el desplazamiento. Yo personalmente creo que a esta altura, ¿no es cierto?, del año, ya estamos finalizando el 2012 con una titularización que ojalá que sea la última masiva, ¿no es cierto?, como queremos todos, y que se vuelva a respetar el estatuto, rever nuevamente todas. Me parece que va a ser una cacería de brujas, Ernesto. Yo hablé contigo allá en el consejo. Me parece que tendríamos que cerrar el 2011 con esas titularizaciones. Si bien hay algunas que ameritan su análisis, y bueno, si fueron mal concedidas, realmente hay que reverlas, pero dar un corte definitivo este año a las titularizaciones y comenzar el 2013 con esas vacantes 2012 que han quedado para traslado o para acrecentamiento, para ingreso a la docencia, porque ahora lo que se está trabajando, el Consejo lo está haciendo, las bases y condiciones para el ascenso de jerarquía. O sea que el año que viene va a haber un concurso para supervisores, después para directivos y después para ingresos. Entonces, tanto vacante 2012 como vacante 2013 ya quedarían para ingreso. Señoras, se nos está terminando el tiempo, no quería que terminara el programa sin que nombre la lista. Yo quiero invitar a la docencia misionera a que se acerquen a votar. Sí. Es un espacio por y para los docentes. Deben participar porque el voto de cada uno de los docentes vale. Generalmente lo hacen muy poco y después, ¿no es cierto?, salimos diciendo de que no nos escuchan. Pero realmente el voto del docente vale. Es obligatorio. No es obligatorio, pero tendrían que que participar más docentes. Y con respecto a la parte formal, digamos, el tema de la distribución de mesas, todas esas cosas están siendo Sí, bueno, en cuanto a la distribución de las mesas, nosotros no estamos de acuerdo, realmente hemos manifestado verbalmente nada más nuestro descontento. Por ejemplo, no verá que es una escuela, es una comunidad muy grande, muchísimas escuelas han puesto en una escuela donde en el barrio, en el 100 hectáreas, lejísimo a, que no sé cuánto quedará, 7, 8 kilómetros del casco urbano. Esto lo hacen a propósito para que la gente no vaya a votar o el que tiene el desplazamiento y la movilidad lleve a su gente a votar. Viejas prácticas. Prácticas que yo pensé que en algún momento se iban a desterrar, pero han vuelto nuevamente en nuestras elecciones docentes. Señora, se nos terminó el tiempo, gracias por visitarnos. Por ahí se puede repetir la visita, pues, si quedó algo de tinta. Y han quedado muchas cosas para hablar. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, si nos invitan antes del 29, en buena hora. Y si no, bueno, o después también seguiremos hablando. Lista 33, Verde Esperanza. Tenemos dos directivos tenemos cuatro directivos en nuestras listas y dos técnicos en nuestra lista, porque apostamos, no tuvimos tiempo de hablar, pero apostamos a la escuela, a la educación técnica. Ajá. Con las dos primeras propuestas y con Denis Segovia, director del EPET 7 de Jardín América, como candidato suplente a consejo. Bien, esto fue la hora de 14 bis. Nos encontramos el próximo domingo a las 9 horas por FM Universidad.